Aquí comienza una nueva edición de Aire Puro. Entrevistas. Contrainformación. Debate. Todos los sábados de 2 a 14 horas. En La Placeta. Muy, pero muy buenos días, buenas tardes y buenas noches, estimadísima gente que escucha el programa Aire Puro en la Radio Placeres, en la Radio Juan Gómez Milla, en la Voz de Paine, etcétera, en muchas otras radios comunitarias que nos retransmiten. Estamos en el Aire Puro 896, si no me equivoco, y es un Aire Puro bastante especial, y es bastante especial no solo porque es el primer Aire Puro del 2026, sino que también partimos el primer Aire Puro del 2026 haciendo un homenaje a una compañera que nos dejó a finales del 2025. Nos referimos a una compañera radialista, a una periodista aymara, feminista, defensora de los derechos humanos, de la tierra, de la naturaleza, de los derechos indígenas. Nos referimos a la compañera Leila Noriega, que falleció el pasado fines de diciembre producto de un cáncer que la tuvo ahí luchando por harto tiempo. Y estamos con Javier Carmi, otro compañero ahí de la radio, de las comunicaciones comunitarias, medioambientales o socioambientales, para compartir, pues, como para explicar de qué se trata este Aire Puro, el primer Aire Puro del 2026, que parte con un homenaje a Leila. Claro, compañero, ¿cómo estás? Bienvenido, gracias y feliz año. Esperamos que sea muy buen año para todas las personas que nos escuchan, para usted también, para todas nuestras familias, nuestras amistades. Y partimos con esta triste noticia, pues, tal como tú lo dices. Así que también un homenaje a usted, compañero, que ha llevado adelante este Aire Puro por tanto tiempo, ya 800, casi 900 programas, imagínense. Sí. La compañera Leila tenía 394 programas, por lo menos registrados en la página de la radio AIMI. Así que hizo una gran labor y por eso, como usted decía, anticipada ya, le estamos haciendo este pequeño homenaje humilde desde su mismo lugar, que es la radio, que, bueno, ella participó en varias redes, era activista, ¿no?, y juntaba las comunicaciones con todas las otras redes. La red de Medio de los Pueblos, las redes ambientalistas, las redes feministas, las redes ecologistas, y también en su momento participó, y que fue su característica como Radio AINI, ¿no?, el tema de indígena. Y de ahí también hizo una labor bien importante al momento de la convención constitucional, de informar, de tratar de acercar lo que ocurría, de tratar de, no solo de informar, también de aunar. Y ese era un poco el espíritu de ella. Yo creo que si podemos decir algo de ella era ese, pues. Aparte de su hermosa sonrisa, era que trataba siempre de aunar criterios, de aunar, de llevar a buen término las cosas y las diferencias. Así que este Aire Puro, le hemos recolectado distintos audios para de distintas personas que la conocieron, que se atrevieron a mandar su audio también, porque sabemos que somos nosotros una parte nomás de su vida, y solicitamos ahí a nuestras redes que enviaran. Así que de distintas partes hay esas voces, pero obviamente nos quedan pendientes muchos otros aspectos que Leila, en donde ella se recorría, donde ella, imagínate que también en su mismo pueblo ella dio una batalla bien importante en Belén, allá en Arica, Parinacota, contra la minera, y en su momento levantó mucho el tema antiminero desde Belén, que la Belén dice no a la minería, y cómo se llama, tratando de articularse con los movimientos nacionales. Y yo creo que ese también es otro valor. Desde Arica, un extremo del país, fue universal su voz y sus luchas. Fue a estudiar a Temuco, a la UFRO. Después fue a Santiago a tratar de terminar sus postítulos, y ahí se enredó en todas estas marañas que te mencionaba vos, compañero René. Y después volvió a Arica, obviamente. Claro, a su tierra. Exacto. Sí, pues mira, Yo también recuerdo, así como a propósito de lo que comenta, a partir de la red de medios de los pueblos, esta articulación de medios comunitarios. Punto uno, también rescato la sonrisa de Leila. Era siempre, siempre con su sonrisa, a pesar de las dificultades, de las adversidades que se pasan durante la existencia, nunca dejó de sonreír como si fuera una especie de faro para el resto. También hace carne un concepto súper académico, que es el concepto de interseccionalidad, ¿ya? De cuando se articula este tema del feminismo o de las causas por los derechos de la mujer, cuando se articula con las causas de los derechos de los indígenas o de las mujeres indígenas. Ahí hay un tema súper importante, que para nada es fácil la vida de una mujer, además indígena, en el periodismo, en la academia, en distintos espacios. Entonces, me parece eso también como un elemento destacable. Y lo otro, hacer eco un poco de lo que mencionas tú, de este tema del aunar, de articular, de ser capaz de poder reflejar las distintas luchas, ver aquellos elementos que nos articulan, que los unen. Tenía una solidaridad gigante con cada uno de los espacios, y también entendió que había un paraguas de repente un poco más amplio, porque también Radio AINI empezó a sacar también espacios vinculados con derechos humanos. Entonces, ahí también hubo otra como red que tejió la compañera Leila, así como no solo los temas indígenas, no solo los temas feministas y de medio ambiente, sino que también los temas de derechos humanos. ¿Cómo qué voces vamos a escuchar en este homenaje, estimado Javier, que de cierta manera recuerdan y hacen una remembranza bien importante para Leila, que aprovecho de pensar este aire puro como un regalo para su hijo Elías, un regalo para su compañero, un regalo para la familia, para que ojalá lo escuchen con el cariño que le tenemos a la Leila, porque este es un homenaje en vida y porque vamos a continuar esa senda de comunicar las temáticas socioambientales y los distintos aspectos que ella defendió durante toda su vida. Sí, antes de responder tu pregunta, quisiera agregar dos cositas. Una que era la cosa que se nos había olvidado, que era el tema de la migración, porque como es una zona fronteriza, ella trabajaba ese tema también de la Tienes razón. del y claro, y estaba enredada también con la red migrante y de las afro y una serie de derivadas, digamos, de las redes migrantes que ella levantaba por como muy fuerte el tema del intercambio comercial. Ella decía como todo esto que hablan en Santiago no lo entiendo, si aquí la gente pasa la frontera en la mañana y vuelve en la tarde y como que no hay frontera realmente. Entonces también ella tenía ese trabajo muy fuerte, y lo otro, agregar que se había ganado unos premios del último tiempo, que se ganó, le hicieron unos bueno, más que premios, unos reconocimientos en vida que fueron, yo creo que muy significativos, porque ya se sabía que estaba enferma, ella tuvo cáncer, y estuvo como un año en tratamiento y después finalmente se le ramificó. Y eso fue muy rápido, el último periodo. Entonces también alcanzó a recibir su reconocimiento, y en las últimas fotos que aparece recibiendo los reconocimientos aparece con su familia, con Elías y con su pareja Dante. Siempre muy acompañada, y eso también habla de su ética, ¿no? De su trabajo, pero también de su vida íntima, ¿no? Entonces, yo creo que también ahí hay un valor en poner a Leila como una persona más integral también, no solo como profesional de las comunicaciones, no solo como buena para enredar en cosas, ¿no? De redes, activista y todo eso, sino que también en su núcleo. Cuidó también a su madre mucho tiempo, que está viejita y enferma, y también ahí tenía su rol como mujer, como la hemos resaltado, ¿no? Como mujer feminista, todo eso. Así que, bueno, para mí fue muy triste realmente enterarme y muy emocionante hasta ahora, digamos, partir el año con esta noticia y que nos deja una enseñanza también de decir las cosas a tiempo y de acercarse a la gente que uno quiere, pues. A tiempo. Claro. De hecho, antes de decir los nombres de quienes participan en este homenaje, entiendo, y ahí me podrías corregir tú, que ella estaba siguiendo el tratamiento oncológico en Antofagasta, ¿no? Correcto, correcto. Y ahí yo quiero hacer como la lectura, que no sé si es la correcta, pero es darle el palo al sistema de salud nacional al respecto con los temas de la centralización. O sea, como que no puede ser, porque hay una afectación doble. O sea, eso significa que en Arica no estaban las condiciones médicas adecuadas para la gente que pasa por este tipo de situación. Entonces, imaginemos que esa gente que ya está pasando por momentos complejos de una enfermedad que es una enfermedad muy compleja, además tener que como alejarse algunas veces de su familia cuando no los puede acompañar. Por suerte acá Leila tenía otras condiciones al respecto, pero a mí me hace bastante ruido eso, que haya tenido que tratarse en Antofagasta una persona que vive en Arica, que sabemos que las distancias allá en el norte son bastante extensas. Entonces, no sé, a mí me hace ruido eso, y es el palo para el sistema de salud nacional, que se debiera descentralizar, y ahí debieran ir las inversiones más que en armas o en otras tonteras. La zanja, ¿no? Claro. Claro, ¿no? Tiene razón ahí, porque estaba no solo en Antofagasta, sino que eso implica, bueno, claro, implica moverse todo, pero también estaba en una casa de acogida, pero además se iba a la casa de una familiar, ¿cachai? Entonces también implica... no solo para ella, sino que implica dejar su ciudad, ir a otra ciudad, molestar o qué sé yo, cambiar la vida de otras familiares para poder recuperarse. Sí, pues, sí, es complejo. Para entonces. Logística. Claro. Entonces ahí hay un palo para el sistema de salud, que no pueden ocurrir estas situaciones, y cada región de las 15, ya no sé cuántas hay, de todas las regiones que hay acá, cada región tiene que tener su hospital de especialización para evitar esos gastos, esos recursos que se utilizan, y para que la gente pueda estar centrada con la energía de su familia y de sus más cercanos, dando la batalla con este tipo de enfermedades tan compleja y de mierda, iba a decir, porque ahora que estamos recordando a Leila, aprovecho de mandarle un saludo al cielo, o no sé si al cielo o para abajo o para dónde, a la Sandra Horn, que también una compañera que nos dejó el 2025 justamente por el mismo tipo de enfermedad que pasó con Leila. Oye, ¿a quién vamos a escuchar en este homenaje? Bueno, tenemos una extensa lista de personas que son bastante conocidas, ¿no? Tenemos, por ejemplo, al director del Ciudadano, Bruno Sommer, periodista y destacado por llevar adelante ese proyecto con toda la energía. Diana Porras, periodista de la Radio Universidad de Chile. A Camila Zárate, también del Movimiento por el Agua y los Territorios, ecologista. Pasó por la Convención Constitucional también, así que por ahí también se enredaron. José Frías, Pepe Frías, que también es del Movimiento por el Agua en los Territorios de la Quinta Región. Raúl Rodríguez, que es académico de la Universidad de Chile y también fue el director de la radio JGM cuando Leila comenzó el proyecto de Radio AINI en la radio JGM, como por allá por el 2013. Y ahí también donde yo tuve la oportunidad de toparme en el estudio con ella cuando nosotros terminábamos Semillas de Agua y ellas llegaban después de Leila y Consuelo a iniciar su radio, su nuevo proyecto de Radio AINI. ¿Quién más tenemos? Bueno, a Kike Ortega, que es también periodista y ahora está en la radio JGM y que también se destaca por su recorrido en los medios comunitarios. Patricio Rivera, de Amarc. Patricio Rivera. Sí, continúa, compañera. El Pato Rivera, no tengo la lista acá, pero me estoy tratando de acordar, el Pato Rivera de AMAR, que es la Asociación Mundial de Radios Comunitarias y también de Eco Comunicaciones, Paulina Acevedo, César Baeza, periodistas militantes, como le podríamos llamar, y como eran las características del periodismo que ejerce Leila, tú y muchas otras personas más. Patricio Radio de Puerto Varas. Sí, un compañero, me parece que también dentro de la red de medios que hizo Leila, ahí Patricio de una radio comunitaria de Puerto Varas también manda su saludo. Dafne de la Radio Placeres de Valparaíso, que también compartió con ella en otras instancias, también está mandando su saludo. ¿Quién? Jorge Saavedra, de la UDP. Jorge Saavedra, sí, Leila estuvo participando, hizo unas clases el año pasado, entonces compartió distintos espacios con la Universidad Diego Portales, entonces Jorge es académico de esa universidad, así que también quiso participar del homenaje. Ya, y la última que tengo acá es la María Jesús Martínez, que era... De la Red Alto Maipo y de los glaciares, ahora por los glaciares, y que ahora está en activismo nomás. En el sur, claro, siempre ahí defendiendo temáticas socioambientales. Y otra ex constituyente también del Norte Chico, por llamarlo de alguna manera, es la Cota San Juan, que también ahí, junto con Camila Zárate, ex constituyente, mandan ahí un saludo, un recuerdo afectuoso para Leila. Todas esas palabras, todas esas voces las vamos a estar escuchando. De repente se nos quedan alguien más que pueda mandar ahora en los últimos ratitos algunos saludos al respecto. Pero además este homenaje viene acompañado de otro espacio que resalta a Radio AINI como experiencia de comunicación contra el cambio climático, y me refiero a un trabajo que hizo la UNESCO junto con CPR, no sé si ubicas qué es la CPR, que es el Centro de Producciones Radiofónicas Argentina. Hicieron un trabajo de recopilar distintas experiencias en Latinoamérica de radios contra el cambio climático. Dentro de las invitaciones nos invitaron a nosotros ahí al Aire Puro, así que también hay un especial con el Aire Puro, pero vamos a compartir en este homenaje a Leila, vamos a compartir también cómo ahí la UNESCO con CPR destacan también el trabajo de Radio AINI a propósito de radios contra el cambio climático, espacios de comunicación que hacen un esfuerzo no solo de informar, sino que también de educar ambientalmente a la población. Entonces ahí tenemos otro pequeño homenaje dentro del homenaje a Leila Noriega Segarra, que falleció en los últimos días de diciembre del 2025, y que estamos entregando este primer Aire Puro del 2026 en homenaje para Leila. Sí, el 29 de diciembre y el 31 fueron sus funerales, con todas las laquitas y toda la onda andina, po, muy fuerte ahí. Y yo lo último que quisiera comentar era que la última vez que nos comunicamos fue por allá, por inicios de noviembre del 2025, hace poquito, y estaba vuelta loca terminando proyectos. Sí, siempre toda su energía iba ahí. Así que hasta el último día le puso bueno a su responsabilidad y terminar este proyecto con AINI, con el al fondo no sé cuánto y así. Estaba muy concentrada. Sí, bueno, eso no recuerda, no me acuerdo bien las palabras exactas de Silvio, pero es esa de que hay personas que son importantes porque luchan un día, hay personas que son muy importantes porque luchan meses, pero hay personas que son las imprescindibles porque luchan cada minuto y cada aliento. Y esa es claramente Leila, a quien homenajeamos en este Aire Puro, que también se nos olvidaba el homenaje de nuestro payador Nico Responsable, mandándose ahí unas décimas para recordar a Leila. Ah, buenísimo, buenísimo. Bueno, esas son palabras de Bertolt Brecht, compañero. Bertolt Brecht, muy bien, muchas gracias. en el sueño por ser, con serpiente. Esa misma. Vale por ponerle nombre ahí a... Así que vamos a estar escuchando voces refiriéndose a Leila y acompañado de música. Música del norte, música del centro, música de distintos territorios. César Baeza me decía, música pensando en Leila, puta, que puede ser rock, hip hop, andino, así como laquitas, etcétera. Así que va a haber harta música pensado en ella como un homenaje lo más completo posible, que es lo mínimo que se merece la compañera, porque lo máximo es que nosotros podamos seguir comunicando estas temáticas socioambientales. Claro, claro, un gran trabajo hizo y aquí seguiremos su legado, pues, compañero. Por supuesto. Por usted todavía. Esperamos que estas voces radiales se cuelen por ahí por sus orejitas y nos escuche y nos acompañe de aquí en adelante. Sí, pues, porque ahora en estos 4 años de ostracismo de ultraderecha que va a tener Chile, claramente los medios de comunicación comunitario tienen un rol muy, pero muy importante. Así que agradecemos a todos quienes nos escuchen, a todos quienes nos retransmiten. Palabras finales, estimado, para dar inicio a las voces y al homenaje a Leila. Simplemente también recordar al compañero Milko Caracciolo. Sí, también pasó a finales de año. También pasó a finales de año un infarto ahí en Pichilemu, creo que fue. Sí, sí. Entonces se nos van, ¿cómo se llama? Nos dejan ahí trabajo por hacer. Claro, y se van demasiado jóvenes, lamentablemente, habiendo tanta gente de mierda que hace tanto daño a las personas, a los ecosistemas, lamentablemente nos terminan dejando de este plano terrenal personas muy valiosas para los pueblos, las luchas, los ecosistemas, la biodiversidad, etcétera. Así que nada, pues, compañero, un agradecimiento infinito al Aire Puro y vayan estas palabras a Leila y a todos quienes acompañan y recuerdan y la llevan. Y si, bueno, si quieren mandar más mensajes, nos avisen. Claro, igual podemos ir extendiendo el homenaje para todos los espacios de enero. Y también recuerden visitar en Instagram Radio Aini, sigue funcionando, si bien lo partió la compañera, esto se transformó en un equipo, así que ahí ustedes pueden ver también los homenajes que le han hecho. Entiendo que hay harta información como para conocer un poco más del proyecto de comunicación que articula estas dimensiones de lo indígena, los derechos humanos, el medio ambiente, territorios, ecosistemas, etcétera. Estimadísimo, un abrazote gigante para usted. Y usted igual, pues, compañero, que tenga buen año. Y a todos los auditores, auditoras, aquí seguimos. Sí, pues, se merecen lo mejor las auditoras y los auditores del Aire Puro. Así que abrazos para todas y todos. Y nos seguimos escuchando. Chau, chau. Eso, abrazos, chau. Muy buenos días a todos los amables oyentes en esta mañana de su radio Inti Raymi. Allí ya chucale ya chuvo el ya chuvo el ya casi quichis. Que hay pues con la tapica ya tata agua ya tata cura pero ya arriba ni cura o ni cura para ni cura. Cuna ca allí está que juega cura chaymo cua que Puerto Rico nación manta pacha. Pay cura su tigmi calle 13. Y las patas vemos o taquita pomanchis. Chaita que su tigmi Latinoamérica. Uy ari cusonchis. Cancunapa. Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano. El sol que nace y el día que muere, con los mejores atardeceres. Soy el desarrollo en carne viva, un discurso político sin saliva. Las caras más bonitas que he conocido, soy la fotografía de un desierto.

que ya estaba en un medio del Gualmapu, el Gong se llamaba, y tomó este tema que nadie mencionaba todavía en los medios. Supe también que Leila cubría lo que pasaba con el vertedero de Boyeco, que estaba instalado en medio de una comunidad mapuche en lucha contra ello y en defensa del territorio indígena. Pienso que eran sus inicios en los temas ambientales y territoriales. Y a lo largo de los años fui viendo cómo se iba transformando Leila en una lideresa en su propio territorio aymara, en Belén, en la lucha contra la minería y la defensa del agua. Luego entró de lleno en la comunicación popular, fundó la radio AIMI, le dio voz al pueblo aymara y fundamentalmente a las mujeres, con sus vidas violentadas por el patriarcado y el extractivismo. Fue una gran lideresa, tenía convicciones muy fuertes. Nos acompañó en la lucha contra el TPP también, y ya que afectaba los derechos de los pueblos indígenas. Tuvo una clara opción por el feminismo territorial, que llevó adelante con alegría, con mucha creatividad. Es realmente un ejemplo de comunicadora popular, comunicadora feminista enraizada con su gente. Tenía un gran amor por su familia, por su hijito, por Elías, por su compañero Dante. Y en los últimos tiempos dio una tremenda batalla, una corajuda batalla contra el cáncer. Su huella quedó abierta para quienes emprendan ese camino en adelante y puedan retomar sus luchas o continuar sus luchas. Pagi Pachamama, Kamba Muyutakushka Manda. Gracias a ti, Pachamama. Gracias por darnos la vida en tus semillas. Mira, Mashiko, yo tengo oca, macho y meyoko. Ricochi, mis semillitas están lindas, conservaditas, con ceniza están. Yo también he traído. A ver, deja ver. Semilla de quinoa, zanahoria blanca, chochos. ¿Quieres cambiar? Chucarillo. ¡Claro! Voy a sembrar y te las devuelvo nuevitas, verás. Así tendremos harta comida. No nos ha de faltar. Las mujeres campesinas, desde tiempos inmemoriales, son las guardianas de las semillas nativas. Las conservan, las siembran, las multiplican, las intercambian. Ahora que las semillas nativas están amenazadas por el negocio de los transgénicos, de las empresas transnacionales, de los acuerdos comerciales y las patentes robadas, ellas las defienden como defienden la vida. Las cuidamos para los demás. Somos guardianas, no dueñas. Una campaña de Acción Ecológica. Kamisaraki, Shilatanaka, Cuyacanaka. ¿Cómo están, hermanos y hermanas? Soy Leila Noriega del programa de Radio AINI y estamos en Aire Puro. Bueno, un saludo a todas y todos. Soy Raúl Rodríguez, profesor de la Universidad de Chile, integrante de AMARC Chile, de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, y también exdirector de la Radio Juan Gómez Millas de la Universidad de Chile, donde nuestra querida Leila, ella comenzó Radio AINI, lo comenzó en la Radio Juan Gómez Millas, cuando yo era director. Entonces vi todo ese proceso desde sus inicios, y hoy día vemos RadioAINI.cl, que es un gran trabajo que hace de comunicación intercultural, digital y también presencial con muchas comunidades para poder difundir los valores y la cosmovisión de las comunidades indígenas, principalmente aymara. Tuve el honor de conocerla y también de poder compartir con ella muchos trabajos, además de Radio AINI, ella también nos apoyó cuando hicimos un trabajo de comunicación, de formación a comunicadores indígenas en el norte, y gracias a ella yo pude conocer a la Asociación de Mujeres Rurales Indígenas de Arica y Parinacota, con la cual conocí el mundo afro y empecé a hacer realizar algunos proyectos en el norte. Así que Leila está transitando, según nuestras culturas indígenas, a otro estado, un estado superior, donde seguramente seguirá siendo la gran mujer que ha sido, ambientalista, comunicadora, indígena y comprometida con su pueblo. Por el derecho a la comunicación. La libertad de expresión es un compromiso de todos los actores sociales. La libertad de expresión no compete solo a los profesionales de los medios de comunicación social. Cada persona tiene el deber de luchar porque exista diversidad de medios de comunicación y de esa manera una pluralidad de miradas, de voces, de puntos de vista y de actores sociales, razas, etnias, géneros, edades, orientaciones sexuales y religiosas que den cuenta de la riqueza del país. La comunicación es también un derecho humano. Una campaña del programa Ritmo Sur Chile, Asociación Mundial de Radios Comunitarias América Latina y Caribe AMARC y Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica ALER. Les saluda Patricio Rivera Moya en representación de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias AMARC Chile, agradeciendo la oportunidad que nos brindan de reconocer a nuestra compañera Leila Noriega Segarra, cuya temprana partida nos conmueve y nos deja una penosa sensación de orfandad. Las personas que como Leila se convierten en motores movilizadores de vida, al partir generan, en quienes nos quedamos, la idea de que por un buen rato caminaremos con una sensación de soledad y una suerte de cojera que no sabemos cuánto pueda durar. Agradecemos a Leila su vocación transformadora desde la comunicación comunitaria y popular. Agradecemos su generosidad para compartir saberes, para animar a otros y a otras a desplegar sus propias voces y sus palabras. Te abrazamos, Leila, en la cercanía de los afectos con que hemos compartido sentidos de vida, horizontes de buen vivir para todas y todos. A Dante y Elías Choque Segarra, su compañero y su hijo, sus amores. A su familia de Belén y del pueblo Aymara. A sus hermanas de la Radio Aini. A las compañeras y compañeros de militancias infatigables. Nuestra infinita gratitud por habernos compartido el tiempo generoso de una mujer poderosa, por habernos permitido crecer junto a ella. A ti, Leila, nuestro cariño y reconocimiento. Seguiremos pintando nuevos y mejores horizontes desde lo que hemos construido colectivamente, desde la luminosidad del legado que nos heredas. Hasta siempre, hasta encontrarnos, querida compañera y hermana, Leila Noriega Segarra. Guarancahuatas casachun, amachincachunchu. Guarancahuatas casachun, amachincachunchu. Jesu parla y ninche, chuaña cacuchun. Jesu parla y ninche, chuaña cacuchun. Nine, nine, nine, nine, nine, nine, nine, nine, nine, nine, nine, nine, nine, nine, nine, nine, nine, nine, nine, nine, nine, nine, nine, nine, nine, nine, nine, nine, nine, nine, nine, nine, nine, nine, nine, nine, nine, nine, nine, nine, nine, nine, nine, nine, nine, nine, nine, nine, nine, nine, nine, nine, nine, nine, nine, nine, nine, nine, nine, nine, nine, nine, nine, nine, nine, nine, nine, nine, nine, nine, nine, nine, nine, nine, nine, nine, nine, nine, nine, nine, nine, nine, nine, nine, nine, nine, nine, nine, nine, nine, nine, nine, nine, nine, nine, nine, nine, nine, nine, nine, nine, nine, nine, nine, nine, nine, nine, nine, nine, nine, nine, nine, nine, nine, nine, nine, nine, nine, nine, nine, nine, nine, nine, nine, nine, nine Soy Kike Ortega, trabajo en Radio Juan Gómez Millas de la Universidad de Chile y pertenezco al movimiento de comunicación comunitaria desde hace ya un par de décadas. La pérdida de Leila Noriega nos deja un vacío profundo, ya que Leila fue una gran compañera, una gran comunicadora, que levantó el proyecto de Radio AINE desde hace mucho tiempo. Partió justamente en Radio JGM hace ya más de 10 años y lo supo llevar a una dimensión regional y nacional e intercultural que solo ella podía haberlo llevado, por supuesto. La conocí cerca del 2007-2008, cuando estaba recién egresada de periodismo, había terminado la carrera en la UFRO, y ya era una activa militante de la comunicación comunitaria, siempre con perfil intercultural. Ella, de raíces aymaradas, se fue a formar en el mundo mapuche también, en el Gualmapu, y siempre desde muy joven dialogó y permitió trenzar los saberes de los pueblos originarios, abogar por un derecho a la comunicación que todos estábamos pidiendo para los medios alternativos, comunitarios y populares. Ella siempre puso el ingrediente de los medios indígenas, se transformó así en una voz respetada, en una voz que tenía la autoridad para poder hablar. Su práctica radial se basó efectivamente en difundir las temáticas de su territorio, tanto socioambientales como feministas, como comunicativas. Ella asumió siempre una lucha interseccional, por supuesto, desde el inicio, con Leila no había que explicarle por qué había que mezclar las luchas. Ella las tenía mezcladas desde en sí, como comunicadora, como ser humano. Gran madre, la vi siempre preocupada, la escuché siempre preocupada de su hijo, siempre preocupada y feliz con el crecimiento de su familia. Gran docente, hicimos un curso este año, justamente este año hicimos un curso juntos en un proceso formativo de la Universidad Diego Portales sobre comunicación intercultural y radio comunitaria. Es una pérdida muy grande la trascendencia de Leila a otro plano, y nos deja a nosotros la importancia de preservar su memoria, de seguir acompañando a las compañeras de Radio AINI y apoyar en todo lo que sea para que ese proyecto no muera y siga subsistiendo y siga siendo un polo de comunicación alternativa desde la región de Arica y Parinacota, desde el extremo norte, que también siempre nos ayudó a pensar Chile no solo desde el centro, no solamente desde los centros y las demandas centrales, sino que desde las voces de los pueblos originarios, que no son siempre a veces los que protagonizan las luchas. Estamos escuchando Aire Puro. Leila querida, Leila amiga, siempre tan sonriente, tus ojos radiantes. Me recuerdo de ti desde tanto tiempo atrás, el año 2005, en un foro social en la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Chile, donde yo estaba exponiendo la experiencia del ciudadano. El ciudadano recién nacía y tú estabas ahí, y nos quedamos conversando después. A la salida, estaba Vlado Mirosevich, también me acuerdo, que está en el Morrocotudo, y compartimos perspectivas, miradas acerca de la comunicación, y después todo el camino que hicimos juntos, la Red de Medios de los Pueblos, tantas experiencias, tu trabajo en el norte, con las comunidades, aymara, tu trabajo radiofónico. Tantos recuerdos bonitos, Leila. Eso, amiga, te mando un beso gigante al universo, al infinito, que viaje hasta ti y siempre vas a estar en nuestra memoria. Te quiero mucho. La misma agua, la misma agua, la misma agua. ¿Qué hay de almuerzo? La misma agua, la misma agua, la misma agua. Mañana habrá un alza de 10 pesos en la bencina. La misma agua, la misma agua, la misma agua, la misma agua. Este año hay que apretarse el cinturón. La misma agua, la misma agua. Primo de senador se adjudica importante proyecto. La misma agua, la misma agua, la misma agua. ¿Y cómo estuvo el aguinaldo? La misma agua, la misma agua, la misma agua. Si todos los días son la misma agua, la misma agua. Podrías hacer algo por cambiarlos. El ciudadano, nosotros ya lo estamos haciendo. ¿Cómo me veo? La misma agua, la misma agua. Leila, querida Leila, eras capaz de decir las cosas más duras de la manera más dulce. Tanta falta que nos hará esa lucidez forjada en tu trabajo constante. Una amiguita trabajadora, como tantas veces te lo dije, perseverante, un ejemplo de ternura en un mundo que a veces nos abruma tan lleno de injusticias. Tu partida a estas alturas se siente como una más de esas injusticias a las que nos enfrenta la vida tan a menudo. Querida amiga, tantos aprendizajes que nos dejas, tan temprano que te vas, Al principio de este año me parecía que esta batalla la ganabas como tantas otras que libraste. Hicimos varios planes y nos armamos de paciencia esperando para avanzar una vez que pudieras diversificar tu energía nuevamente. Hoy que te despedimos, quisiera poder estar en Arica para darle un abrazo inmenso a Elías y a Dante, tus amores, que es otra manera de abrazarte. Sé que fuiste tremendamente feliz a su lado y jugaste un rol fundamental en esa familia de tripulación que construyeron y que fueron el centro de tus quereres sin descuidar los otros, con la convicción de tu maternidad y la dinámica colectiva y comunitaria con que impulsaste cada espacio que habitaste. Querida Leila, qué gran privilegio ha sido ser tu amigo, sentir tu cariño en tantos espacios y momentos que la vida nos regaló para compartir y construir. Te abrazo estrechamente desde el corazón. Tu ejemplo siempre será una manera de seguir encontrándonos en tu sonrisa infinita. Tú nos dices que debemos sentarnos, pero las ideas solo pueden levantarnos. Caminar, recorrer, no rendirse ni retroceder. Ver, aprender como esponja absorbe. Nadie sobre todos, faltan todos, suman todos para todos. Todo para nosotros. Soñamos en grande que se caiga el imperio. Lo gritamos alto, no queda más remedio. Esto no es utopía, es alegre rebeldía. Del baile de los que sobran, de la danza de mi mía. Levantarnos para decir llevar. Ni África ni América Latina se suba. Con barro, con casco, con lápiz a patear el fiasco. Provocar un social terremoto en escuchar. Vamos. Escuchando el programa Aire Puro. Quiero saludar a todos nuestros compañeros y compañeras de Aire Puro y agradecer este homenaje que están haciendo nuestra compañera Leila Noriega. Leila es una compañera imprescindible. Creo que nosotras nos conocimos en muchos momentos distintos de nuestra vida, antes de ser madres, por las radios comunitarias y también por el Colegio de Periodistas, y pudimos también compartir caminos desde el feminismo, entonces nos encontramos en muchas veredas. Una de las cosas que para mí es inevitable extrañar en Leila es que es una mujer tan consciente de la injusticia que vivía, tan consciente de las injusticias que vivimos los pueblos, pero ella siempre estaba luchando con una sonrisa. Siempre estaba como con la ternura presente. Y con una amabilidad y con una alegría permanente, a pesar de que las circunstancias no siempre son así. Estuvimos en distintas partes de Chile encontrándonos en todos estos congresos o encuentros de autoformación por la red de medios de los pueblos, que probablemente ahí fue el primer lugar en el que nos conocimos, a través de la red de medios de los pueblos. Y luego en encuentros y congresos del Colegio de Periodistas. Pero también tuve la oportunidad de estar en el estudio de AINI y de estar en Arica con ella y quedarme en su casa para el encuentro, uno de los congresos feministas de Chile. Y ella nos recibió en su casa con todo el compañerismo y la amabilidad del mundo, con su familia. Otra de las cosas que me ha estado dando vuelta en estos últimos días de la partida de Leila es ella siendo madre. Primero verla embarazada, luego verla porteando y haciendo las danzas de porteo, y ya con su hijo cada vez más grande, y luego yo embarazada y yo con una guaguita y encontrándonos nuevamente. De verdad es muy doloroso que Leila nos haya dejado, una enfermedad tan terrible como la que ella tuvo que soportar y que soportó durante tanto tiempo, porque ella es la compañera imprescindible. Y me da muchísima pena y he estado pensándola todos estos días, porque es una compañera imprescindible con una voz muy necesaria, con una coherencia permanente, y con tanta calidez humana, que yo creo que es algo que siempre tenemos que estar cultivando y agradeciendo. Así que, como han dicho muchas veces por ahí, sabemos que Leila es semilla. Es semilla y va a estar germinando, y ya nos ha dejado una semilla andante en su hijo. Así que todo mi cariño para su familia, todo mi reconocimiento para su trabajo como periodista, comunicadora y luchadora social. Y así como existió Leila, espero que existan muchas Leilas más para quienes nos estén escuchando en este programa. Mujeres poderosas que se atreven a sacar la voz, a denunciar la injusticia, a seguir su camino, a reconocerse en los pueblos indígenas, a luchar por los derechos como mujer aymara. De verdad, necesitamos más Leilas, sobre todo en los años que se vienen, sobre todo en los caminos que tenemos que seguir construyendo de manera colectiva. Así que me despido y un abrazo fuerte a toda la familia de Leila Noriega y a todos mis compañeros y compañeras de Aire Puro. Les habla Diana Porras, mujer, madre, trabajadora. Desde Radio Universidad de Chile trabajo como periodista, editora de prensa. Y quiero compartir este mensaje sumándome a todos los saludos que ha recibido Leila Noriega luego de conocer su partida. Me suma a esos mensajes donde rescatan su compromiso, su pasión, su relación con las comunicaciones desde los medios comunitarios, sus temas de interés, el ambiente, la Pachamama, las comunidades en el norte del país, en su territorio, pero también llevado a otros lugares del país cuando era invitada a charlas, a exposiciones, dando a conocer lo que fue su trayectoria. Desde Radio Universidad de Chile también la mencionamos esta mañana de martes, rescatando ese legado tal cual lo ha dicho el equipo de Radio AINI y otras organizaciones gremiales que día a día impulsan estas iniciativas comunitarias en sus territorios. Fue una luchadora incansable, llevó estas comunicaciones a las calles, en Arica y en otros puntos del país, y es por eso que quiero dejar también mis condolencias a su familia, a sus seres queridos, al equipo de Radio AINI, bueno, y a todos los espacios que tuvieron el privilegio de relacionarse con ella, y me incluyo, tuve el honor de conocerla hace muchos años, y es por eso que en este momento no podía faltar. Un abrazo y hasta siempre. Leila Noriega. ¿Economía es riqueza? Permítanme que me sonría. A mi modo de ver, economía es miseria. Economía igual contaminación. A otro perro con ese hueso. Economía igual hongo atómico. Ecopoemas, 1982. Cuando pienso en Leila, lo primero que asoma a mi cabeza es su sonrisa. Una sonrisa que irradiaba, que cohesionaba, que daba fuerza y optimismo a la vez. Una mujer grandiosa, una mujer que deja un legado en las comunicaciones comunitarias y en el periodismo imborrable. Una mujer que formó además a muchas generaciones de comunicadores y de periodistas, una lideresa y una defensora de los derechos de su pueblo aymara y de los pueblos. De hecho, nos conocimos en la Red de Medios de los Pueblos hace 2 décadas y desde allí nuestras vidas nunca se separaron. Hemos compartido tantos momentos que se hace difícil elegir o recordar uno en particular, pero me recuerdo con particular cariño cuando hicimos el Hora Constituyente, un programa para promover la Asamblea Constituyente en el Paseo Ahumada. Fueron casi 4 horas de transmisión en tiempos en que no existía la wifi, no había posibilidades de tener internet, así que ahí apoyándonos de 2 dispositivos pudimos llevar la señal a través de la red y así poder también enlazar con el programa en Radio Juan Gómez Milla y también transmitirlo a través de la radio de la Universidad de Chile. Allí llegó Leila desde Arica para poder también sumarse a este maratón que marcó, creo yo, un antes y un después del programa, pero también en la forma nuevamente de hacer comunicación. Y eso es lo que a ella le motivaba, por eso que fue fundadora y creadora de un medio tan importante como Radio AINI, desde donde promovía la cultura de su pueblo y de los pueblos, donde defendía su territorio contra la irrupción de la minería, desde donde también hacía comunicación intercultural. La vamos a recordar siempre, en cada voz que se alce, en cada medio de comunicación nuevo que surja, porque eso es lo que ella le hacía vibrar y su vibración nos hacía también vibrar a todos. Escucha Aire Puro todos los sábados de 12 a 14 horas en Radio Placeres 87.7 y la repetición los martes a las 10 a.m. La gente como Leila Noriega nunca se muere. Su semilla se esparce por toda Latinoamérica. Ella nos enseñó un montón. No podemos contar cuánto. Su partida ha sido un momento donde hemos mirado cuántas voces ella impulsó, cuánta gente ella apoyó en sus inicios, cuántas veces estuvo disponible para hacer escuela de comunicación, para hacer de la radio una escuela. Y eso, esas huellas nunca van a desaparecer. La gente como Leila no se muere, se planta porque son semillas. Y eso es lo que nos mantiene con la frente en alto hoy, recordándola. Leila fue una gran compañera. Militábamos juntas en la ANAMIC, la Asociación de Medios Independientes y Comunitarios. Y ahí siempre fue un aporte. Siempre impulsó la mirada indígena desde su inicio, se fortaleció con comunicadores que están partiendo, con otros que están con su carrera avanzada, y faltó mucho por hacer juntas y eso me duele, pero la vida es muy cruel y nos debemos refugiar en todo lo que hizo y en todo lo que eso se va a reproducir de aquí en adelante. La gente como Leila no se muere. Hola, soy Javier Carmi, parte integrante de la oposición al proyecto Pascualama. Así que les mando un saludo cariñoso y abrazo a toda la gente que escucha el programa Aire Puro. Constanza San Juan, o Cota, hace mucho tiempo activista por las aguas, los glaciares, por un Chile libre de megaminería, entre otras cosas, con un activismo importante en el Valle del Huasco, pero también haciendo unidad con muchos y muchas a lo largo del país. Recuerdo a Leila siempre con su sonrisa luminosa, que creo que es en lo que coincidimos todos. Me cuesta encontrar un recuerdo en particular. El recuerdo que tengo de ella es siempre encontrármela y recibir un abrazo, recibir un saludo lleno de cariño, de alegría de volverse a ver, de compartir ideas, siempre positiva. Eso es lo que más recuerdo de Leila, también siempre generosa con su medio de comunicación, generosa con su saber, generosa con enseñar lo que es su pueblo. Gracias a ella, su pueblo Belén nunca se me fue de mi cabeza al pensar Chile, al pensar el país. La verdad es que nos va a hacer mucha falta, Leila, nos va a hacer mucha falta, pero creo que estos días su partida ha dejado una reflexión potente. En mí, por lo menos, es que su sonrisa es el legado de no dejar de luchar por lo justo o por las injusticias, pero tampoco dejar de lado la alegría. Y la alegría también de estar de este lado de las cosas, de poder justamente sentir empatía con la naturaleza, con nuestros hermanos menores, con los pueblos originarios, con el de al lado. Y en estos momentos en que falta tanto eso, creo que por eso aún duele más la partida de Leila, pero también creo que es el legado más importante. También duele mucho no haberla podido ver como creo que se lo merecía. Entonces también reflexión en cuanto a los afectos, en cuanto a podernos disfrutar, a poder disfrutar también cada momento que tenemos la dicha de poder compartir la vida con otro y con otra, y sobre todo tan gente tan bacán y valiosa como ella. Así que ese es mi saludo para Leila, un agradecimiento profundo por todo lo que hizo en vida y por lo que va a seguir haciendo, no estando en este plano, pero dejó mucha semilla a su familia, a su hijo y en todos nosotros. Así que gracias por todo su inmenso trabajo, por su fuerza inagotable, su fuego inagotable, y también una compañera muy coherente, muy derecha y muy amorosa y respetuosa. Vuela alto, Leila, por siempre con nosotros. Semilla Paloma Nortina. El extractivismo. Extracción violenta y desaforada de la naturaleza y las culturas. Modelo neoliberal que extrae vida. Y súper importante no entender que solo es la minería, porque la gente piensa muchas veces que es minería y no, pues de norte a sur. Es la minería, la agricultura, todos estos proyectos de energía hidroeléctrica, termoeléctrica, carreteras para torres de alta tensión, todo lo que tiene que ver con esta supuesta necesidad de energía para que estos proyectos extractivos puedan funcionar. Todo esto del fracking, la falla hidráulica, la idea de que la energía nuclear nos va a solucionar estas falsas necesidades de energía, extractivismos cognitivos también, como también hay toda una forma de pensar, de construir el conocimiento que también tiene que ver con el extractivismo. Pues probablemente el extractivismo no fluiría si no fuera por esa forma de pensar. Dentro de eso entonces podemos entender como extractivismo como un robo, porque igual que realmente el extractivismo es todo lo que está ahí que se puede sacar gratis. Si la tierra se pudiera vender así tal cual y se pudiera hacer cualquier cosa con la tierra, por ejemplo, la vida, los peces, en el caso de todo lo que es la industria de la pesca, la salmonera, la minería, la tierra en sí que se está robando. ¡Oh, extractivista! ¡Extráete el ego! ¿Qué están robando? ¿De quién es? No sé, ahí hay toda una lucha de los bienes comunes, de que al final igual de recuperar lo que es nuestro. O de los bienes naturales. que es de la naturaleza y ya. El extractivismo es muerte. Hola, por acá Camila Zárate, ex convencional constituyente y parte de distintas organizaciones ecofeministas, animalistas y ecológicas, y por sobre todo integrante del Movimiento por el Agua y los Territorios MAP, desde sus inicios, al igual que Leila. Las compañeras del MAP que hemos podido compartir con Leila durante estos más de 10 años, vamos a recordar a la compañera como una enorme luchadora por distintos derechos, por derechos de los pueblos originarios, incluso por el pueblo de Chile, por el derecho de las comunidades, por el derecho de las comunicaciones, por los derechos de los animales, por los derechos de las mujeres y por tantos otros derechos que son arrebatados en nuestro país. La vamos a recordar como una mujer muy alegre, siempre con su sonrisa en el rostro para encarar las distintas luchas, por muy imposibles que estas hubiesen parecido. Ella siempre luchó, aunque el enemigo fuera tan grande como una mega minera, nunca, nunca dio su brazo a torcer. A mí me llama la atención en términos de recuerdos que durante el proceso constituyente ella hizo un esfuerzo muy grande para que Arica pudiera ser parte del proceso, para que hubiera una comunicación fluida respecto de las decisiones que se estaban tomando en Santiago. E incluso también me llama la atención que hace muy poco, ella dando igual su lucha contra el cáncer, estaba interesada en poder difundir en Arica la situación que estaba viviéndose de esta ley maldita de la motosierra ambiental o de autorizaciones sectoriales promovida por el gobierno de Gabriel Boric. Es decir, siempre, siempre luchó, también luchó contra este cáncer, también luchó por ser una hermosa mamá, y creo que su lucha y su alegría y su sonrisa va a quedar en el corazón de todas nosotras y nosotros. Por supuesto que Leila va a seguir presente, por supuesto que va a estar viva en nuestra memoria y que va a ser una responsabilidad tremenda seguir el legado de una mujer tan luchadora desde el territorio lejano de Arica, y esa va a ser también la tarea que nos vamos a tener que poner por delante. El sistema, preferiría gobernar cada país con una dictadura, pero la gente es tenaz y pelea y aparecen los problemas. ¿Qué más quisiera que tener a todos aterrados, a los gremios desorganizados, crear una deuda externa que acogote a los estados que gobiernan estos títeres uniformados? Pero la gente pelea y aguante como soy, el sistema se me tiene que ocurrir alguna trampa. Llegó la democracia, será el nuevo gobierno que mantenga a la gente mansa. Puede ser un bonachón, un hombre del interior, pobretón sin ninguna personal ambición. O también puede ser un payaso paparrón, comprador, un caudillo de alguna región. Si yo fuera el sistema, cantaría de alegría al ver tanta gente buena que no se aviva. Que la marioneta, que las marionetas son todas mías. Cuando el pueblo sale a la calle y se da que a la clase media no le alcanza, se inclina la balanza hacia la lucha por la huelga, reivindicaciones de la clase obrera. Pero yo soy un sistema y no me asustan los problemas. Saco un títere de la galera, al que le crean, al que le crean. Y vuelvo a meter a la gente en la cueva. Un izquierdista, un casi zurdo, un demagogo, un maradona de discurso que más quisiera tener a tantos potenciales luchadores guardados en la guantera. Montar negocios, saquear los bosques, matar los lagos, gobernar para los bancos. Mafia policiales, mafia en todos lados, mafia que protege los negocios del Estado. Si yo fuera el sistema, cantaría de alegría al ver tanta gente buena que no se aviva, que la marioneta, que la marioneta. Son todas mías. Fuera el sistema, cantaría de alegría al ver tanta gente buena que no se aviva, que las marionetas, que las marionetas son todas mías. Estás escuchando el programa ambiental Aire Puro. Hola, amigas y amigos del programa Aire Puro. Les habla Patricio Sade de Puerto Varas, Radio Integración FM 107.9 y La Voz de Nueva Brauno 107.5. Junto a la directiva, junto al personal de nuestras emisoras, nos adherimos al dolor que está sintiendo la comunidad radial y la comunidad periodística por la pérdida de y la partida lamentable de Leila Noriega, que en paz descanse. Nos adherimos al dolor de todos, les enviamos un caluroso, afectuoso abrazo a toda la familia. Y bueno, si bien es cierto, la conocimos a través del teléfono, por las clases vía Zoom, y después cuando estuvimos en forma presencial en Santiago, tuvimos la posibilidad de conocer el gran carisma, fuerza de esta gran mujer de las comunicaciones. Les enviamos, reitero, desde Puerto Varas, un fuerte abrazo, nuestras condolencias para toda la familia, amigos y toda la comunidad. Sabemos que el dolor es grande, es una lamentable pérdida para todos. Y bueno, a Leila le enviamos un gran abrazo al cielo. Adiós, amigos, y bueno, compartimos vuestro dolor desde el sur de Chile. Apaga la tele, prende la radio. Radio Placeres. Yo soy una jalqueñita que vivo en las cordilleras, que vivo en las cordilleras. Pasteando mis ovejas, pasteando mis ovejas, en neblina y aguacero, en neblina y aguacero. Cuando mi perro ladraba, cuando mi perro ladraba, la policía llegaba, la policía llegaba. Mis chocitas lo quemaron, mis chocitas lo quemaron, mis cositas lo llevaron, mis cositas lo llevaron. Comiditas no comía, comiditas no comía,

Me desalojaron dos veces. Me voltearon la casa, me borraron el pozo, me dejaron sin agua, sin nada. Sin nada, nada. Así que ahí estamos, peleando por eso ya hace 6 años. Estoy en un rancho, en el monte, en un rancho. Así que ahí estamos, esperando alguna vez que nos den la tierrita para que me den lo que es mío, la tierra. Ahí estoy esperando y ahí me quedé esperando. Leila Noriega partió, hoy día descansa en paz. Leila Noriega partió, hoy día descansa en paz. Desde allá reportará lo que en su ruta sintió. A las estrellas llegó, su alma de mujer consciente. Reciben alegremente la voz que se apaga aquí, y su gente dice así: Leila Noriega presente. Nos dejó Leila Noriega, en radio hay ni su voz. Nos dejó Leila Noriega, en radio hay ni su voz. Denunciando aquello atroz, con paz, firmeza y entrega. En el desierto se riega su trayectoria valiente, su semilla fuertemente, allí reverdecerá, y su gente gritará: Leila Noriega presente. Soy Óscar Olivera de Cochabamba, Bolivia. He sido dirigente sindical, activista y organizador social, trabajador metalúrgico, actualmente aprendiz de hortelano y ayudante de albañil. Soy un ciudadano común y estoy escuchando Aire Puro. Minga Minga Nuestro Yu, encuentro nuestro territorio. Escuchas al instante, Aini, por los derechos de nuestros pueblos. Día Mundial de la Radio. Historias de radio contra el cambio climático. Una serie del Centro de Producciones Radiofónicas y UNESCO. Camiseraki, Gilatanaka, Cuyacanaka, Nayasutijaja, Leila Noriega, Segarra, Satagua. Soy periodista, directora y fundadora de Radio Aini, un medio de comunicación con fines comunitarios, y que emitimos desde Arica, Chile, acá desde la frontera norte. Aini es un concepto andino que significa trabajo en reciprocidad. Radio Aini es un proyecto de producción de contenidos sonoros basado en la ciudad de Arica, en Chile, casi en la frontera con Perú. Desde este territorio, hacen radio con una mirada desde las comunidades y los pueblos originarios, donde las preocupaciones ambientales están en el centro. Se definen como un medio y colectiva comunicacional, comunitaria, autónoma y autogestionada. Bien, bueno, nosotras nacemos como un programa de radio, pensando principalmente en generar producción radial para otras radios. Así nacemos como un programa de Radio Aini y nace una inquietud mía para hablar precisamente sobre pueblos indígenas y a la vez eso se va relacionando con los temas ambientales, mujeres, migraciones, bueno, con toda la interseccionalidad de los pueblos indígenas y de las personas en general, ¿no? Entonces, nace como un programa y nos va bien. Empezamos a distribuir a diferentes radios comunitarias de Chile, a retomar contactos con radios comunitarias en Chile y además también con redes de comunicación vinculada a pueblos indígenas de acá de América Latina, de Bolivia, de Perú, de Uruguay, en fin. Entonces, empezamos a ir generando redes porque había en esa época, 2013, poca producción de pueblos indígenas en general en Chile, no es muy variada. Bueno, luego de eso, nosotras seguimos haciendo programas de radio, lo seguimos distribuyendo y después, ¿no?, decidimos transformarlo en una página web como una radio online, pero no en el concepto de la radio 24/7, sino en generar siempre productos. Kamisaraki, Hilatanaka, Cuyacanaka, ya estamos al aire en una nueva emisión de Aini. Como cada semana estamos a través de Radio Andina y les recordamos que pueden también revisar nuestras redes sociales a través de radioaini.cl o a través de las plataformas de Facebook, X, Instagram, YouTube y Spotify como Radio Aini, nuestro correo electrónico radioaini@gmail.com. Y cada semana decimos, donde hacemos radio, hacemos Aini. Y bien, soy Leila Noriega y comenzamos el programa de hoy. Específicamente vamos a compartir con ustedes un encuentro que estuvimos realizando y participando hace algunos días en la ciudad de Arica sobre la importancia que tienen los salares y el impacto de la minería y las estrategias de defensa socioambientales en el territorio. Además, Radio Aini busca que en sus producciones sea protagónica la voz de las propias comunidades, que sean los pueblos indígenas, sobre todo del norte de Chile, quienes accedan a los medios con un rol de producción y expresión. El equipo de Radio Aini se preocupa por producir con interseccionalidad desde los feminismos. Además, por ser un proyecto basado en el territorio digital, puede tener representación y participantes en todo el país. Entonces, así nace, ¿no? Así nacemos con la Consuelo León, que ella es abogada, y con ella decidimos hablar en fácil los temas. Y así nacemos, después nos generamos una página web, y hoy en día, de la Consuelo que éramos dos, más la Alejandra, tres, y hoy día somos cinco, seis, podríamos decir, inclusive, de principalmente mujeres, una compañera trans, y que principalmente trabajamos desde los derechos humanos, hablar a los pueblos indígenas, pero también de otros temas vinculados, ¿cierto?, con derechos humanos. Y así nacemos. Primero lo hacemos en Santiago, luego yo me vine a Arica, y así ha sido un poco bastante de diverso en los territorios, porque actualmente yo soy en Arica, Alejandra en Iquique, Consuelo en Temuco, las otras compañeras están acá, una está en Putre, viviendo en la zona rural. Entonces, y así vamos configurando. Leila nos describe un poco qué tipo de contenidos producen y, sobre todo, cuál es la perspectiva desde la cual los producen. Hacemos formatos súper radiales, ¿no? Hemos hecho podcast con formatos más libres, hemos hecho cápsulas, hemos hecho, y principalmente el programa principal es como una especie de revista radial, así como así nació. A propósito de la Estrategia Nacional del Litio, los salares de Atacama y de Maricunga, que se han definido como estratégicos, ¿cierto? Además también el salar de Pedernales, los salares grandes, los infieles, la isla Aguilar, y en los cuales Codelco y Enami respectivamente desarrollarían proyectos mediante alianzas público-privadas. Para los cuales, cierto, están ellos en la búsqueda de socios y sabemos todo lo que se está conversando al respecto. Y además, a través de Laini también nosotros hacemos talleres de radio. Yo hago un taller de radio de lenguas indígenas que nace precisamente de la participación en procesos de consultas indígenas acá en el norte, y nace también, cierto, como la necesidad de comunicar. Entonces eso como yo, a mí no me gusta llamarme productora, porque la verdad que nosotros, nuestra finalidad es principalmente acercar las voces a la radio, ¿no? Y bueno, tiene que ver principalmente con un tema de sostenibilidad, el que no se produzca mal, que no se haga más, pero además también hay que ver a qué audiencia le hablamos. O sea, yo tengo claro que nosotros somos un espacio de nicho, de audiencia, y yo no pienso competir con una radio 24/7. Creo que además esos formatos también hay que discutirlos, ¿no? No sé si hasta qué punto, en el ámbito de los medios comunitarios en Chile, no sé hasta qué punto eso está haciendo, ¿no? A mí me toca mi experiencia acá en el norte, específicamente acá en Arica. Yo vivo acá en Arica, en la frontera con Perú, donde no hay radios comunitarias, donde principalmente las radios están atomizadas desde los municipios rurales, y las televisiones comunitarias también son mínimas. En un proyecto de comunicación como Radio Aini, lo ambiental es transversal a las preocupaciones que forman parte de las piezas que producen. Bueno, todo lo que tiene que ver con la relación con la naturaleza es un eje temático. Sí ha sido fundamental en todo el quehacer, ya sea desde las iniciativas, por ejemplo, hace 2 años hicimos una iniciativa de memoria y mujeres y pueblos indígenas, donde se tocan los temas de extractivismo, agua, la relación del agua con de las personas con la naturaleza. Mujeres de pueblos originarios y agua. Chacap, Marcán, Huarminac, Humanacampi, Jumac, Jispi y Taatawa, Taquetz, Amuyunacajatz, Churpa, Jacahuinaca, Ayliunacana, Uyuanacaru, Huiñay Oracanacaru, Jausapsmau, Sapa Anata, Pasina, Arcacapjaraxmawa, Arcantire, Aksaranyanakata, Chokrinaktam, Ukanakata, Chua Uma, Humau Hakanyat, Chua Uma, Chua Umita, Hakau Churaprista. Eres libre de todos y de nadie a la vez. En mis recuerdos fluyes, dando vida en localidades, a los animales, a los campos infinitos. Te llamamos, en especial cada febrero. También te defendemos ante la amenaza extractiva que te privatiza y te hace daño. Agüita, agüita, eres vida. Agüita, agüita, das vida. Y toda esa experiencia a mí me da cuenta de que la comunicación tiene que ser una herramienta. Bueno, entonces, y en todo eso siempre fue la inquietud del tema medioambiental, porque nosotras nos encontramos cuando regresamos al norte con la Alejandra, que también es de la radio, y regresamos al norte, nos encontramos con todo el boom minero. Y entonces ahí es fundamental, se hace crucial todo lo que tiene que ver con medio ambiente, agua, estas luchas anónimas. Por eso te digo, es un eje transversal que surge, que nace y que está presente siempre. Ahora, ¿nosotros cómo hacemos las pautas? Generalmente pensamos en los temas de contingencia. Hemos trabajado todo lo que es patrimonio como una respuesta al extractivismo. Me refiero a las iniciativas de recuperación de memoria, de recuperación de sitios patrimoniales, de todo lo que tiene que ver con la cultura, pero no del folclorismo, sino como de recuperación. Regresamos a Aini. De manera ancestral, los pueblos indígenas han demostrado ser poseedores de conocimientos y prácticas tradicionales para la conservación y preservación de la biodiversidad y diversidad biológica, donde las mujeres principalmente se han ocupado por mantener y transmitir dichos conocimientos y prácticas de generación en generación, la que se refleja en territorios con vasta riqueza natural, con ecosistemas en donde múltiples actividades para la subsistencia se desarrollan. ¿Y cómo saber que una posible respuesta a los problemas ambientales, al cambio climático, está en la acción comunitaria y en la radio? Por ejemplo, hubo un caso de que acá en las festividades andinas, y en muchos lugares, ¿no?, las festividades andinas se tiran estos petardos, no sé si lo conoces como petardos cuetas, y ciertos artificiales de forma artesanal, y en las fiestas, cuando parte la fiesta. Entonces me llamó una dirigente de una comunidad indígena, diciendo que ellos estaban, y fue Carabineros y les prohibió, y que los detuvo por tener estos petardos, por ser armas explosivas, ¿no? Ahora con todas estas leyes de la ley bombas y no sé qué, por tener armas explosivas, y le puso todo, ley bomba, ley antitomas, todas estas leyes nuevas. Imagínate, en un pueblo perdido, en la cordillera, donde es para tirar los cohetes para que salga el santo patrono, arruinó la fiesta. Entonces la señora le dijeron, habla con la Leila. Llama ya a la Leila, habla con la Leila. Yo le cuento a Consuelo, que abogada, la Consuelo me dice, mira, como siempre tratemos de buscar una solución, y ahí le dimos algunos apoyos, derivaciones, y claro, y después son fieles audiencias, pues, ¿no? Señora Leila, mándeme el programa, y así me ha pasado con señoras también de localidades rurales, ¿no? Aquí del Utah, que estuvimos apoyando unos temas, ella hizo unas denuncias, fuimos a grabarla allá al medio del campo. Entonces, esas son experiencias bonitas, ¿no? De como que uno va ayudando. O sea, yo siento que para mí es una devolución de mano, y con la chiquilla lo sentimos así, con una devolución de mano. La experiencia de Radio Aini deja algo muy interesante e importante, que es el aprendizaje que nos proporciona la visión indígena, en la que el territorio y la protección del ambiente son parte de la vida cotidiana. Además, que la visión de las mujeres fortalece una mirada cuidadosa del entorno que resulta esperanzadora para luchar contra el cambio climático. Y todo con la radio como una herramienta que sigue siendo fundamental para difundir y tender lazos. Historias de Radio contra el Cambio Climático. Una producción del Centro de Producciones Radiofónicas con el apoyo de UNESCO. Día Mundial de la Radio. Búscanos en cpr.lat y en las plataformas de podcast. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Aprendimos a quererte desde la histórica altura, donde el sol de tu bravura le puso cerco a la muerte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Tu mano gloriosa y fuerte sobre la historia dispara, cuando todo Santa Clara se despierta para verte. Y aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Vienes quemando la brisa con sones de primavera para plantar la bandera con la luz de tu sonrisa. Y aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante donde esperan la firmeza de tu brazo libertario. Y aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Seguiremos adelante, como junto a ti seguimos, y con Fidel te decimos hasta siempre, comandante. Y aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. La nueva fuente de poder no es el dinero en manos de pocos, sino el conocimiento en manos de muchos. Radio Placeres. Radio. Estás escuchando Aire Puro. Hola a todos y todas, les habla Jorge Saavedra, yo soy profesor de la Facultad de Comunicación y Letras de la Universidad Diego Portales, donde tuvimos la suerte de tener a Leila el año pasado en el marco de un proyecto que desarrollamos que tuvo varias partes, pero Leila participó en particular en el desarrollo académico de este programa y luego en un seminario de cierre. Leila estuvo a cargo junto con Quique Ortega de un curso que se llamó Comunicación Comunitaria Intercultural con Perspectiva de Género, que está disponible ahí para todo el mundo para que lo pueda ver también. Y siempre fue muy generosa, nosotros sentimos que con ella accedíamos a una mirada, no solo con mucha experiencia, con mucha base, con mucha calle y con mucho día a día de radio y de trabajo social, sino también una mirada distinta, de otro punto de otro punto de vista. Y en los cursos eso se hizo evidente y quedamos con la certeza de que había mucho más que trabajar ahí, digamos, de un vínculo que pudo haber sido mucho más provechoso. Supimos también del tema de salud que enfrentaba Leila. Y bueno, por lo mismo también cada vez que hablábamos con ella, porque seguimos en contacto, Estaba ese tema sobre la mesa. Tuvimos la suerte también de que estuviera en el seminario de cierre del proyecto, donde ella estuvo siendo parte de una mesa redonda, junto con Miguel Millar de Valdivia y junto con colegas argentinos y argentinas también, hablando del futuro de las políticas públicas respecto a radio comunitaria. Y bueno, se nos va y una persona, una voz, una historia súper importante. Acá nos dejó bien afectado su partida. Pero bueno, ya que no está, le honramos, la saludamos con mucho cariño. Y esperando también que ese tremendo trabajo que ella hizo y que nosotros también somos muy conscientes del legado que deja en su territorio en particular, sigue floreciendo y que también ejemplos como el de ella iluminen el camino de todas las personas que por distintos y de distintos caminos confluyen en materias como, bueno, como la igualdad, el cambio social, el respeto al medio ambiente, el respeto y el reconocimiento a distintas maneras de existir. Así que eso, nos quedamos con mucha pena, pero también sabiendo que su legado es muy importante y que agradecemos su paso por esta dimensión. Un abrazo. Explosión demográfica, saqueo de la naturaleza, colapso del medio ambiente, vicios de la sociedad de consumo que no podemos seguir tolerando. Hay que cambiarlo todo de raíz. Ecopoemas en Poesía Política, 1983, Nicanor Parra. Kamisaraki, Gilatanaka, Cuyacanaka. ¿Cómo están, hermanos y hermanas? Soy Leila Noriega, del programa de Radio Aini, y estamos en Aire Puro. Saludo a la radio, al programa Aire Puro, a las personas que están escuchando, a los compañeros de la radio también. Soy María Jesús Martínez, activista socioambiental, y mando este pequeño audio con motivo del fallecimiento de nuestra querida compañera Leila. Yo la quiero homenajear desde aquí, desde donde estoy viviendo en el sur de Chile, desde Tirúa. Conocí a la compañera en Santiago, en distintos encuentros socioambientales. Nos acompañó en la lucha por el río Maipo Libre, en las marchas contra Alto Maipo. Estuvo presente ella, cubriendo, haciendo su periodismo comunitario con su programa de la radio AINI. Y yo la recuerdo así, en terreno, con mucha alegría, con una gran sonrisa, con mucho compromiso, y quisiera destacar precisamente eso, su profesionalismo, su compromiso con los pueblos originarios, con su pueblo aymara, con su pueblo Belén, con la lucha que dio por visibilizar todas las problemáticas de su territorio, por movilizarse contra la minería. Y destaco eso precisamente, su compromiso, el que ella también haya optado por un camino quizás distinto, así como lo hacemos todos los activistas que nos comprometemos por luchar por la vida, por el agua, por la naturaleza, por los derechos de los pueblos. Tenemos un compromiso que muchas veces tiene costos personales, costos laborales, costos económicos, y yo destaco y honro también su decisión de hacer un periodismo alternativo, de fortalecer las radios locales, los medios locales, que siempre son escenarios mucho más adversos y mucho más complejos quizás, pero también de mucha riqueza y de mucha fortaleza. Porque se crea resistencia desde ahí a este sistema de miseria, y también se fortalecen los espíritus de las personas que participan en las organizaciones que son comunitarias y que son también o que practican la autogestión y la organización, la articulación para hacer frente a este sistema. Así que yo realmente lamento mucho el fallecimiento de Leila. Creo que es una persona que va a hacer mucha falta, su energía, su convicción. Espero que nazcan muchas Leilas más, que se forjen muchas Leilas más desde el periodismo comunitario, para que acompañen la lucha de los pueblos, que eso siempre es tan importante. Yo no me queda más que mandar como un gran abrazo a su familia, a su compañero Dante, a su hijo Elías, y honremos a la compañera en la resistencia, en la lucha, sin claudicar, velando por los pueblos, por la naturaleza como nuestro horizonte. Así que un abrazo fraterno a todas las personas que están con el corazón conmovido por el fallecimiento de esta gran compañera y también por el fallecimiento del compañero San Antonio Milco, que también era un personaje con una energía bien importante y un gran dirigente también. Se han ido grandes compañeros de la lucha y yo creo que eso también nos tiene que hacer reflexionar y tener también prácticas más fraternales dentro de las organizaciones, creo yo. Más acompañamiento, quizás más presencia. Eso, compañero, quizás me extendí un poco, pero eso es lo que quería manifestarle. Muchas gracias también por la oportunidad. Hola, no, abuachi. Hola, no, abuachi. Querida Leila, te saluda José Frías del Comité de Derechos Humanos y Ecológicos de Quilpué. La noticia de tu partida nos pilla muy desprevenidos y nos significa un dolor inmenso. No obstante ello, nos dejas un gran legado. Nos dejas un testimonio de lucha desde tus organizaciones, de tu radio, desde el MAT, donde pudimos conocerte y disfrutar de tu sentido del humor y la fuerza, el coraje de tu persona, como mujer, como feminista, como mujer de los pueblos originarios aymara. Así que, bueno, gracias por todo lo que nos dejas, gracias porque sabemos que vas a seguir con nosotros en la memoria, vas a seguir acompañándonos desde el misterio infinito en el que pasas a residir a partir de estos momentos. Un abrazo inmenso, agradecido. ¡Y arriba todos los esenciales! ¡Por tu amor, morenita! Salas. Y cómo no olvidar a don Rodomiro Huanca. We'll be right back.